Comentarios de la lección. Profesor Sigberto Marx. Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Lección 6. Para el sábado 11 de agosto de 2012. Amigos para siempre. Primera de Tesalonicenses 2, 13 al 3, 13. Versículo para memorizar. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses 3, 13. Introducción. El vínculo que se estableció entre Pablo y los miembros de la iglesia de Tesalónica fue más allá del que caracteriza a los buenos amigos. Era una amistad comprometida, aquella que lleva a alguien a sacrificarse por su amigo. Los tesalonicenses amaban tanto a Pablo que, naturalmente, pasaron a imitarlo, y él vivió con sus pensamientos conectados a ellos. Al enfrentar dificultades, al ser perseguidos o amenazados, Pablo procuró orientarlos para que no se desconectaran de la fe y de Dios. Una amistad va mucho más allá de la simple rutina. Hay una fábula que puede ilustrar el impacto de una buena amistad. Se cuenta el caso de un empleado en un frigorífico en Noruega. Cierto día, al final de la jornada laboral, fue a inspeccionar la cámara frigorífica. Inexplicablemente, la puerta se cerró y él quedó encerrado dentro de la cámara. Golpeó con fuerza la puerta, gritó pidiendo auxilio, pero nadie lo oyó. Todos ya se habían ido a sus casas y era imposible que alguien pudiera escucharlo. Había pasado casi 5 horas encerrado, debilitado, con un frío insoportable, cuando, de repente la puerta se abrió y el vigilante entró en la cámara y lo rescató con vida. Después de salvar la vida de aquel hombre, le preguntaron al vigilante, ¿por qué fue a abrir la puerta de la cámara si eso no formaba parte de su rutina de trabajo? Y él explicó, hace 35 años que trabajo en esta empresa. Cientos de empleados entran y salen de aquí todos los días, pero él es el único que me saluda al llegar por la mañana y se despide de mí al salir. Hoy por la mañana me dijo buenos días cuando llegó. Sin embargo, no se despidió a la salida. Me imaginé que podría haberle ocurrido algo. Por eso lo busqué y lo encontré. Así era Pablo, siempre interesado en saber lo que necesitaban las personas a las que él había llevado a los pies de Jesús. El ejemplo de Judea. Primera de Tesalonicenses 2, 13 al 16. Es muy interesante la lección. Es necesario detenernos en el asunto con atención para evitar graves injusticias, y para entender mejor los días actuales, inclusive para entender mejor a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Lo que les ocurrió a los judíos se repetirá. El pueblo de Dios en este mundo, siempre fue, y será, perseguido, por el simple hecho de que aquí enfrentamos una guerra de naturaleza espiritual. Y es dentro del pueblo de Dios donde se levantan los peores enemigos. De la familia de Adán se levantó Caín y mató a Abel. De la familia de Abraham se levantó Ismael contra Isaac. De la familia de Isaac se levantó Esaú contra Jacob. En innumerables ocasiones surgieron enemigos en el seno del pueblo de Israel quienes, incluso, lograron retrasar por décadas su entrada en la tierra de Canaán. De entre los discípulos, Judas se levantó contra Jesucristo. Y así fue a lo largo de la historia. No sería diferente con el pueblo judío, ni tampoco con la iglesia adventista. Debemos estar atentos para que nosotros mismos, pertenecientes a esta iglesia, que es la última en la sucesión profética de las 7 iglesias de Apocalipsis, y que según los criterios proféticos es la iglesia verdadera, cosa muy fácil de probar, nosotros mismos no vengamos a levantarnos contra esta iglesia. Esa advertencia es grave y urgente, pues eso ya está ocurriendo y tiende a acentuarse. Es muy fácil comprobar que dentro del pueblo judío, en los tiempos de Jesús, se levantaron enemigos que conspiraron para su muerte, asociándose con los paganos romanos que detentaban el poder. Esa historia se repetirá en nuestros días. Sabemos que de entre el propio pueblo de Dios se levantaron los peores enemigos, pero también sabemos que desde ese pueblo llegaron el Salvador, los primeros cristianos, y todos los apóstoles. Y también de ese pueblo fueron al frente a vivir entre los gentiles, y allí fundaron núcleos que más tarde se convirtieron en las primeras sinagogas cristianas. Y fue ese pueblo el que mantuvo su fidelidad a la ley de Dios a lo largo de los milenios, hasta nuestros días, por lo que, como judíos, fueron gravemente perseguidos por los cristianos católicos. Y, en nuestros días, surge de entre el pueblo judío un grupo que crece, que se une a Jesucristo, tal como lo hizo Pablo, y ratifica el pacto hecho con ellos a través de Abraham y después confirmada en el Sinaí. En síntesis, de no haber sido por ese pueblo, hoy no habría cristianismo. Por las profecías sabemos que lo que lamentablemente le ocurrió al pueblo judío, también ocurrirá con nuestra iglesia, con la iglesia verdadera. De entre el pueblo adventista ya se levantan enemigos feroces, los peores, que causarán mucho daño a la iglesia, pero que, al mismo tiempo, servirán para su purificación y su fortalecimiento. Aunque esos traidores se alíen con Babilonia, y jamás lograrán desestabilizar lo que es dirigido por el propio Señor Jesucristo, a quien las profecías le señalan la victoria, tal como lo hallamos en Apocalipsis 17, 14. Debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Cita del libro de Elena de White, El Evangelismo, páginas 264-265. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe, e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás, para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Cita del libro El conflicto de los siglos, página 666. Pues sí, la historia se repetirá. Estamos en guerra. Por lo tanto, con respecto a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, afirmo que, de no ser combatida, desde dentro y desde afuera, desconfiaría si realmente fuera la Iglesia verdadera. Pero, así como los judíos fueron perseguidos por enemigos de entre sus hermanos, y por enemigos externos, todos feroces, es de esperarse que también la Iglesia verdadera lo sea, que sea la más combatida, por enemigos internos en todos los niveles, desde pastores, departamentales, presidentes, a miembros, y en todos los lugares. Es natural para algunos ser incisivos y dictatoriales, enseñorearse sobre la herencia de Dios. Y debido a la manifestación de estos atributos, almas preciosas se han perdido para la causa. La razón por la cual los hombres han manifestado esta característica desagradable es que no han estado vinculados con Dios. Cita del libro Testimonios para los Ministros, página 226. Esta clase de persecución no es la única prueba, ni la más importante, de que la Iglesia Adventista es la verdadera. Más bien es la consecuencia de ser la Iglesia verdadera. Y también es una fuerte razón para que no la abandonemos, sino que, por el contrario, es una fuerte razón para que permanezcamos firmes, para que no nos volvamos contra ella y también para que no hagamos cuenta de que no existe nada equivocado. Así como Jesús permaneció, así como permanecieron los primeros cristianos judíos, así como fue a lo largo de la Edad Media, así nosotros, los últimos guerreros de la verdad, permanezcamos en esta iglesia y mantengamos la fe por medio de la fe, a pesar de los escándalos que ya vienen y que todavía faltan por llegar. La esperanza y el gozo de Pablo. Primera de Tesalonicenses 2, 17 al 20. ¡Qué historia interesante sobre la relación existente entre Pablo y los miembros de la iglesia de Tesalónica! Apenas tres sábados predicó allí, y tuvo que huir a toda prisa a causa de los líderes de la iglesia y otros enemigos, debido a la fuerte oposición de Satanás. No obstante, aún después de la separación, el amor entre ellos solo creció. Existía la oposición de Satanás, la cual, desde su punto de vista, puede justificarse.

Muchos, la mayoría, permanecerán en sus antiguos y enraizados problemas, frecuentemente llevando a los otros un espíritu pesimista. Es importante que no seamos ingenuos, o sea, que pasemos por alto los problemas de la iglesia al percibir apenas las cosas buenas. No debe ser así, debemos tener espíritu crítico para evaluar entre lo que está correcto y lo que está equivocado, lo que está bien y lo que es excelente, esto es, percibir las diferencias para así saber escoger mejor lo que habrá de hacerse. Lo que no necesitamos es el espíritu de crítica, pues solo sirve para encontrar defectos sin la intención de contribuir a solucionarlo. En nuestros días, nos falta el espíritu crítico y nos sobra el espíritu de crítica. Y mientras que el reavivamiento y la reforma ya son una realidad en la iglesia, ¿qué va a pasar con una proporción de más del 50% de los miembros, o sea, la mayoría? Permanecerá adormecida, desanimada, o rebelde. Siempre es así cuando el pueblo de Dios se levanta, pocos son los que se involucran, pero estaba previsto. Que nosotros, tú y yo, formemos parte de la minoría, pues la iglesia verdadera todavía sufrirá una fuerte oposición, de todos lados. Permanezcamos en la verdad. Hay engaños que parecen razonables, pero que en realidad son completos desastres. Muchos abandonan la iglesia debido a hechos negativos, sin darse cuenta que esos hechos solo son batallas que la iglesia enfrenta, justamente por ser la verdadera. Por lo tanto, jamás valdrá la pena abandonar la iglesia de Cristo porque, al fin y al cabo, piensa, ¿a dónde irás? Lo que sí vale la pena será arremangarse y formar parte de la solución, no del problema. Muy pocos de los cristianos del mundo están siguiendo a su maestro en humilde obediencia, progresando en la santidad y perfección del carácter cristiano. La intemperancia y el libertinaje están aumentando grandemente y son practicados en gran parte bajo el manto del cristianismo. Este deplorable estado de cosas no se debe a que los hombres sean obedientes a la ley de Dios, sino a que su corazón se levanta en rebelión contra sus santos preceptos. Cita del libro Confrontación, página 73. El resultado de la visita de Timoteo. Primera de Tesalonicenses 3, 6, 10. Al retornar Timoteo hacia donde estaba Pablo, después de haber estado por un tiempo en Tesalónica, trajo buenas noticias. Timoteo encontró por allá fe y amor, y contó también que ellos extrañaban a Pablo, pues habían guardado gratos recuerdos de él. Cuán difícil era en aquellos tiempos mantener las relaciones humanas. Además de la presencia física, solo existía la posibilidad de las cartas y noticias llevadas por otras personas. Hoy las relaciones son más fáciles. Tenemos el correo electrónico, las redes sociales, los teléfonos fijos y móviles, todo accesible de manera directa para cualquier persona. Además, para facilitar la presencia física, inclusive a grandes distancias, contamos con el avión a un costo accesible. El año pasado, cuando nuestra hija estuvo un mes en el exterior, mi esposa se quedó con ella durante una semana. La comunicación era fácil, nos hablábamos por Skype, un programa gratuito que permite hacer llamadas gratuitas, lo que se paga es la conexión a la internet, y con imagen en vivo. Sí, en aquellos tiempos la comunicación para relacionarse era mucho más difícil. Pero, por otro lado, hoy los medios para comunicarnos no resuelven la distancia emocional entre las personas, cuyas relaciones son cada vez más traumáticas, aún dentro de la propia familia. Pablo envió una carta a los tesalonicenses, la primera de dos, al menos de las que se conocen. En ella Pablo también les dio una buena noticia, además de la que Timoteo ya estaba llevando. Les dijo que oraba incesantemente por ellos, por su fe y que deseaba volverlos a ver para reparar algunas deficiencias en la fe. Quería, en verdad, fortalecerlos. Hay dos cosas por las que personalmente tengo un gran aprecio. Aprender algo nuevo de alguien que ha profundizado en un tema y recibir alguna orientación sobre cómo mejorar aquello que ya estoy haciendo. No importa si es en la vida profesional o en la vida espiritual. Cuán bueno es cuando una persona de más experiencia, que sabe más que nosotros, nos orienta y eso da un resultado positivo. Pero, ¿será que hay algo mejor que saber positivamente que alguien está orando por nosotros? Oraciones renovadas de Pablo. Primera de Tesalonicenses 3, 11 al 13. Pablo deseaba ver de nuevo a los hermanos de Tesalónica. Lo cierto es que eso ocurrió en su tercer viaje. Pablo hizo tres grandes viajes misioneros, y en el último finalmente pudo encontrarse con aquellos hermanos. Pablo oraba por ellos. Y hoy toca justamente ver algo de los asuntos que siempre incluía en sus oraciones. Que el Señor había dirigido el camino de Pablo en su visita a ellos, y esto efectivamente se concretó, por lo tanto, hubo una oración escuchada. B. Que ellos crecieran en Jesús y que aumentara el amor entre ellos. Y C. Que fueran confirmados en santidad y exentos de culpa, o sea, que aceptaran el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Estamos seguros de que los pedidos de oración de Pablo fueron atendidos. La oración tiene poder, mejor dicho, es un poder que viene de Dios y ese poder no reside en la oración misma. El poder viene del hecho de que quien ora, tiene fe en que Dios hará alguna cosa, esto es, tiene certeza de que Dios lo atenderá de alguna manera, según sea la mejor alternativa. Lo que nos da seguridad es que tenemos un Dios infinitamente poderoso, pues no hay límites en lo que es capaz, y al mismo tiempo es infinitamente amor, o sea, no hay límites en cuanto desea hacernos el bien. Por lo tanto, orar, esto es, hablar con alguien con tales características, es lo mismo que tener ese poder en las manos. Es por eso que la oración tiene poder. Fue por ese poder que Pablo vio su ansiedad de amor resuelta al orar, y después recibir confirmaciones de que aquellos hermanos estaban progresando en la fe. Actualmente, estamos entrando en una fase de la historia de grandes resultados producto de la oración. Tenemos relatos de oraciones atendidas, cuando personas oraban por otras, y vieron, asombradas, cambios positivos en su vida que no supieron explicar, hasta que supieron que alguien oraba por ellas. Esa también es un indicador de que estamos entrando en el periodo final del fuerte pregón, y que la iglesia está levantándose para su última misión en esta tierra, por lo que Jesús volverá muy pronto. Aplicación del estudio. En su segundo viaje misionero, después de permanecer 3 semanas en Tesalónica, Pablo tuvo que huir hacia Berea, donde también enfrentó una fuerte oposición. Pero, así como en Tesalónica, también hubo quienes lo escucharon y se convirtieron en cristianos. Luego se dirigió a Atenas y Corinto. En esta ciudad se encontró con Aquila y Priscila, y se dedicó a la fabricación de tiendas con ellos durante 1 año y medio. Pablo estaba allí cuando recibió, de parte de Timoteo, las noticias de los hermanos de Tesalónica y quedó muy feliz con las informaciones. Aquí cabe una reflexión para nosotros. Pablo no pudo dedicarse por mucho tiempo a los tesalonicenses pues otras personas intervinieron y trataron de expulsarlo de allí. Se quedó poco tiempo, solo por 3 sábados. Pero el mensaje que dio fue tan impactante que ellos lo obedecieron y luego se hicieron cristianos, tal como Pablo. En eso, fueron sus imitadores, pues también eran judíos que aceptaron a Cristo. Sin embargo, no estaban bien preparados, debido a lo exiguo del tiempo. Sería como si hoy, por ejemplo, una persona de cierta ciudad recibe el mensaje, se apasiona por él, se convence de la verdad, pero, a causa de oposición en la ciudad y tal hasta de sus propios familiares, no puede recibir los estudios bíblicos completos. Se convierte en un adventista, pero con poca base, en una persona débil e indefensa, una oveja en medio de lobos. Pues bien, quien inició los estudios con esa persona, la ama y aunque está lejos procura tener noticias suyas y hace lo posible para socorrerla y protegerla, además de orar. Entonces, si el que dio los estudios recibe una información fidedigna de que esa persona está firme y que está creciendo, que hace cursos por correspondencia, que ve videos, que se ayuda con la red Nuevo Tiempo, seguramente queda muy feliz. Así también pasa con Dios, Él, que es el Creador, lo ve todo, y percibe cuán cruentas son a veces las luchas de personas que viven en países de población mayormente no cristiana, donde hay persecución como hoy se ve en muchos lugares. Nadie puede permanecer indiferente ante personas que desean la salvación, pero enfrentan dificultades para alcanzarla. Debemos orar y trabajar para que tengamos más poder y así, con Dios, resolver tales situaciones. Profesor Sigberto R. Marx. Traducción. Rolando D. Chuquimia. Recursos Escuela Sabática Copyright.